La agrupación Seremos Más, le voy a mandar saludos al Pere Imbelioni, que siempre nos ayuda a gestionar esta nota, para hablar un poquito del trabajo social. Hoy están con nosotros Pablo Morales, ya un amigo de la radio, ¿no?, que está haciendo un trabajo con el rugby social, que ahora le vamos a dar la bienvenida. Y ahora sí lo sumamos ya como amigo, César Isla, que están con nosotros acá para hablar de las tareas, ¿no?, de una situación compleja, y está bueno trabajar muchas veces en los aspectos sociales y militando, ¿no?, muchas veces. ¿Cómo estás, Pablo? Un gustazo tenerte. Hola, Tocayo, ¿cómo estás? Acá estamos tratando de cumplir con la radio. Ahí está, buenísimo que hayas venido. César, ¿cómo estás? Un gustazo tenerte por primera vez, esperemos que sean más. ¿Cómo estás, César? Hola, ¿cómo estás? Buen día, la verdad que estamos contentos de estar acá en la radio, de sumar también, y saludamos a todos los... Para que no está al aire. No sale, a ver ahí, Pablito. Hola, habla. No está saliendo. Sacame ese micrófono, vamos a hacer movidas técnicas acá, que a veces nos desconectan los cables. Ahí le pasamos, vamos a hacer un ahí está, ¿eh? Ahí está, César, ahora sí habla. Ahora sí, buen día a toda la audiencia, la verdad que contento de estar acá en la radio y pues bueno, de estar sumando en lo que se puede. Ahí está, bueno, César, ¿qué te lleva a sumarte a una agrupación, si querés llamarlo, a un grupo de amigos que obviamente tienen... obviamente una mentalidad de trabajar en lo social, de acompañar a la gente? ¿Cómo te llevó a sumarte a esto? La verdad que sí, realmente lo hemos sumado por la idea que por ahí hemos obtenido desde, más que nada, del Pera, ¿no? Uh-huh. Que lo ha... son coincidentes con las tuyas. Sí, sí, sí, sí, obviamente que sí, está Leo también ahí, bueno, que son los representantes, siempre hay que tener unos representantes, y bueno, nosotros estamos ahí para sumar, como te digo, y bueno, tratando de, como siempre, ayudar en lo que se puede a la gente, como decíamos, estábamos hablando recién, la necesidad que se ve no solamente con Cuerda, sino en todo el país, y bueno, sumarnos para poder ayudar a la gente, más que nada, que está necesitando muchas cosas en esta ciudad de Concordia. Vemos los barrios donde andamos, la necesidad que tiene la gente, ¿no? Económicamente, hay gente que por ahí ni para comer tiene, y bueno, tratando con la idea que estamos sumando ahí, tratar de hacerlo mejor para que la gente pueda estar, digamos, mejor en su casa. Seguro, ¿no? Sí, sí, sí. Darle un poco calidad de vida muchas veces, ¿no? Ayudándolo con un plato de comida, ya sabes lo que estás haciendo. Les pido que vayan pasándose el micrófono. Bueno, Pablo, vos también, con un laburo social importante, apelando más o apuntando más a los sectores más jóvenes, porque tiene que ver con el deporte, ¿no? Bueno, ¿cómo estás viviendo este tramo del año? Mirá, terminando el año, gracias a Dios, con mucho laburo, como siempre, luchándola a pulmón, pero bueno, a full, gracias a Dios, llevándola adelante a lo que es el club, y bueno, y sumando chicos, y con nuevos proyectos, y bueno, vamos a ver cómo terminamos, cómo pinta, ¿no?, el resto de lo que queda. Bueno, un balance positivo del año, más allá que te hubiese gustado mucho más, porque lo hemos hablado, un balance positivo, con participación en torneo, con chicas representando a la ciudad, es un impacto fuerte. Sí, ¿no? Sí, es un impacto fuerte, la verdad que a mí, me llena de orgullo, que es lo que plasma, digamos, el trabajo que venimos haciendo, lo que los chicos logran, lo que hemos logrado, digamos, ¿no? No hablemos de las cosas negativas, que son un montón, pero sí el hecho de poder haber cumplido con los chicos, hasta el día de hoy tenemos una piba representando a los seleccionados entrerriano, bueno, y como siempre, llevándola adelante a pulmón, con mucho laburo, y como te decía, con más expectativas de poder sumar y hacer más cosas, ¿no? Pensando en la proyección a futuro. En la proyección a futuro, sí. Pero bueno, realmente vayamos a lo positivo. Ha sido un año lindo, con muchos viajes. Ahora se nos viene un viaje más con infantiles a Gualeguaychú, terminando el torneo provincial con los infantiles también. Y un viaje más con los varones y las chicas a Ibicuí, que también estamos invitados ahí a participar. Está bueno porque nombraste en una chica que representa, que sale del grupo de ustedes y que representa en una selección. ¿Se transforman en referente entre los demás chicos que están participando? Sí, obvio que se transforma en referente. Esta chica María Monge, el año pasado fue también premiada con el San Antonio de Padua. Sinceramente, las chicas, creo que es una motivación para ellas tener una representante del club y del equipo en el seleccionado. Y bueno, como hablábamos siempre, Pablo, el tema de venir del social, que son chicos humildes, de barrio, donde también lo tienen que luchar, ¿no? En este contexto que hablaba recién el compañero acá, de una sociedad que lamentablemente hoy socioeconómica está pasando mal, y bueno, tratando de buscarle la vuelta siempre para que puedan tener esos logros, vivir esas cosas lindas que quizás uno no pudo vivir, y bueno, yo qué sé. Contentos. Y referentes, sí, son referentes del grupo y ojalá sean de muchos chicos más. Seguro. Ahora vamos a seguir hablando con Pablo, le vamos a pasar a César, porque uno dice el deporte en lo social, ¿no? Pero qué importante, ¿no? Me contaba Pablo, fuera del aire, que muchas veces tienen que ir a la cosecha, pero vienen y van un rato a la práctica. Y vos decís, che, loco, mirá, ¿cómo nos impacta el tema económico hoy o no, César? Sí, la verdad que sí, que impacta mucho. Como te decía, se puede ver en la ciudad de Concordia, en la ciudad. Y está bueno el deporte como lo está haciendo Pablo, tratar de por lo menos llevarlo a los chicos a hacer deporte, que es bueno, ¿no? Mirá, uno plantea y nos damos cuenta que andás recorriendo los barrios por lo que contás. Hay otras cuestiones muy peligrosas dando vueltas. Si vos tenés el deporte, te hablo de la falopa, la droga, ¿no? Si vos tenés el deporte como pilar, ¿cambia una realidad social o no? Pero claro que sí, el deporte cambia un montón. En un barrio, más que nada, llevarlo al deporte a los chicos cambia un montón. Yo tengo un testimonio de que estuve en la droga, estuve en el alcohol muchos años. Bien. Gracias a Dios pude salir. Hoy soy testimonio de poder guiar a otros chicos que por ahí andan en eso, que siempre estamos en los barrios. Bien. Estamos en los barrios con nuestro compañero Daniel Velasco también, ¿no? Que estamos haciendo ese trabajo de por ahí ir en los barrios donde necesitan, digamos, una palabra, ¿no? Para que puedan salir adelante. Como yo le digo, se puede salir de las drogas, se puede salir del alcohol, se puede salir de la delincuencia, porque yo soy un testimonio vivo de eso. He vivido muchos años en esas cosas. Y bueno, hoy, gracias a Dios, tengo la oportunidad de decirle a otros chicos y darle palabra para que ellos puedan salir también, ¿no? Y bueno, ese trabajo. Y a disposición, te pones a disposición. Sí, siempre estamos a disposición, siempre, como decimos con Daniel, siempre estamos a disposición de la gente, de la familia, que por ahí, bueno, ¿será que pueden venir? Sí, estamos yendo siempre. Y con el deporte también, como dice Pablo, yo practico un deporte que es bocha, donde también hay muchos jóvenes. He tenido escuelita de bocha y donde hemos sacado muchos chicos de la calle también. Por eso te digo que el deporte en los barrios es muy importante, ¿no? Pero bueno, lástima que por ahí, como dice Pablo, por ahí no tenemos un apoyo para que podamos, digamos, sacar lo mejor a los chicos, que puedan tener una buena vestimenta, ¿no? Y por ahí no tenemos el recurso nosotros, ¿no? Como persona para poder, y bueno, para eso estamos acá, a ver cómo podemos hacer. Perfecto, pero se transforman en gestionadores ustedes también, ¿no? Escuchan la demanda y bueno, a gestionar ahí. Alguien que haya escuchado las palabras de César diga, bueno, podemos dar una mano, bienvenido sea, porque muchas veces la hacen a pulmón, ¿o no, César? Sí, todo a pulmón, siempre con venta de rosquita, con venta de empanada, y así se va sumando, ¿viste? Eso es lo que tenemos para poder... Cuando César, ustedes van y hablan y están con la gente, y muchas veces acompañando a comedores y todo eso, ¿qué respuesta tienen de ellos, de la gente, del vecino? ¿Qué les manifiesta, no? Porque vos, me imagino que dejás cosas de hacer vos para estar con la gente, para ir a tus testimonios con chicos. ¿Qué te cuentan ellos? ¿Qué te dicen? La verdad que la gente muchas veces están confundida, muchas veces están, digamos, se sienten engañadas, ¿no? Hay una realidad. Esa es la realidad, se sienten engañadas, y bueno, nosotros tratamos de llevar unas palabras como para que puedan seguir creyendo, ¿no? Seguir creyendo para poder seguir avanzando. Eso es más que nada lo que tratamos de hacer, ¿no? Y el tema de comedores también, hemos juntado un grupo de amigos, tenemos un grupo de amigos y sin ayuda, digamos, del Estado, hemos concretado tener un merendero, comedor, que estamos dando 3 veces por semana. Ahora estamos como medio parados porque obviamente la necesidad de la gente hace llegar mucha gente, ¿no? Y por ahí también nos lo da el bolsillo para poder darle a toda la gente, porque se va sumando mucha gente y por ahí se te complica, ¿no? Por ahí se complica la cosa, y bueno, ahora estamos como medio parados en esa área, pero bueno, la idea es seguir. La idea es seguir trabajando, como siempre decimos, con la agrupación, seremos más. Uh-huh. La verdad que tenemos un buen grupo ahí, donde todos creo que pensamos lo mismo, como dice Pablo, ¿no? De poder seguir avanzando y tratar, no arreglar a Argentina, pero por lo menos ilusionar un poco de lo que se está pasando. Lo bueno, y te felicito, se te ve entusiasmado, se te ve esa parte sanguínea de sí, dar una mano, y eso es importante, ¿eh? Te preguntaba, Pablo, cuando recién esto que hablábamos fuera del aire, muchos chicos tienen que salir a laburar hoy, o están en la etapa de estudio, pero es valioso eso también, decir vos, llega un momento que se toman un tiempo y te van a ver a vos para entrenar, para practicar, para ir al gimnasio, es bueno, es valioso, hay esperanza. Hay esperanza, hay esperanza, sinceramente yo lo escucho a César, y bueno, yo los admiro, porque el laburo que hace esta gente realmente es admirable. Sinceramente por ahí digo... no tendríamos que estar viviendo el tema de tener un comedor para que la gente pueda morfar, ¿no? Pero creo que la gente tendría que estar sentada en sus mesas disfrutando de su familia. Pero bueno, mirá, la pregunta que me hiciste, César, los chicos llegan de... Muchas de las chicas están trabajando en el arándano, como te contaba, muchos de los chicos están en la facultad, tienen la posibilidad de estudiar. Otros no, otros tuvieron que dejar, muchos chicos dejaron los estudios para poder trabajar, porque lamentablemente es así, es la realidad que tenemos. Y bueno, pero igualmente ellos hacen un tiempito y realmente yo admiro. Yo te contaba hoy que tenemos un grupo de WhatsApp en cada una de las categorías y sinceramente agradezco siempre esa motivación que tienen, más allá de que nosotros tratamos de meterle pila, pero muchas veces llegar a tu casa y no tener un plato de comida, llegar a tu casa y no saber si el otro día vas a tener laburo, llegar a tu casa y no saber si tenés para darle morfar a tus hijos, y así todo, se mueven para ir a hacer un deporte y se siguen motivando y incentivando entre ellos, porque yo los veo, eso creo que demuestra de que todavía hay gente que quiere algo, que quiere un futuro mejor, como decía César, que quiere salir adelante y sacar algo bueno de todo esto, que lamentablemente estamos metidos, ¿no? Seguro. Bueno, ahí César dijo algo importante, ¿no? El trabajo en equipo, el trabajo del grupo. El rugby tiene eso también, ¿no? El rugby y el deporte en general. ¿Es valioso esto? ¿Viste? Uno se bajonea, bueno, ahí entran las adicciones, muchas veces están ahí, golpeándote la puerta. ¿Qué rol le das al grupo, al armar los grupos, al comunicarse, a este grupo de WhatsApp? ¿Es importante o no? Es muy importante, es muy importante. Nosotros a veces, creo que la otra vez te lo planteé, hacemos de papá, de psicólogo, de todo. Entonces, por ahí, el grupo en sí, el deporte en sí, el trabajar en grupo, es decir, la palabra pirañas, que es el logo de nuestro club, justamente cuando le pusimos piraña era por eso. Morden en todos lados. Claro, no, porque ¿cómo trabajan las pirañas? En grupo. Okay, se mueven. Pero vos me has contado, se mueven, hay que hacer grupo. Un viaje. Sí. Hay que juntar recursos, ¿no? Sí. Vamos a cocinar, vamos a hacer una. Eso debe ser re valioso, ¿no? Es muy bueno, es muy bueno, porque aparte ellos aprenden no solamente valores como el hecho de tener que moverse para generar su dinero y poder viajar, y no depender de papá y mamá que por ahí no llegan. Eso por un lado, que ya le estás enseñando a que valorar cosas. Bueno, y por otro lado, el trabajo en grupo, que también genera otra, genera ese engrane de decir, che, estoy trabajando por algo, estamos trabajando por algo que nos gusta a todos, y bueno, y es como la seremos más, ¿viste? Lo mismo, trabajar cada uno en su lugarcito para generar algo para el otro, y creo que el grupo realmente pasa eso, en el deporte pasa eso, y en el rugby, creo, como decías vos, en cualquier deporte pasa de que cuando uno tiene esas ganas de salir adelante, hacer cosas, y bueno, el grupo se une y vamos para adelante, vamos para el frente, que fue la forma que laburamos todo este año, porque es así, laburamos a pulmón, haciendo ventas, como decía también César, vendiendo cosas, es decir, haciendo rosquita, esto, empanada, aquello, y los chicos se enganchan. La verdad que está bueno, ¿no? ¿Qué parámetros de edad está manejando la actividad puntualmente? Porque ahí también está trabajando, le mandamos saludos, porque me dijo a Chiquito Ciroile, también ahí con la gente del box, pero en el rugby puntualmente. ¿Qué parámetros de edad estás manejando? Mirá, a partir de los 5 años tenemos chiquitos hasta los 12 años que están en las categorías de infantiles, 13 años más o menos por ahí. Después ya largamos con los juveniles, que también este año sumamos juveniles y ya se han presentado a jugar. Y bueno, después tenemos femenino, entre el femenino tenemos algunas chicas juveniles también que se están sumando ahora. femenino de primera que se maneja en edades hasta los 30 años, bien, 40 años. La primera. Y después la primera de varones, que también, bueno, tenemos todas las edades, ¿no? Es más allá de las cosas que nos fuiste contando. Me imagino que contento que Piraña suena, por lo menos. Hoy está más en agenda, ¿o no? Sí. Obviamente que siempre vamos a decir, y lo dijo César, queremos más, ¿no? Si más podemos ayudar, mira, vino más gente al comedor y nos cuesta, queremos más, eso siempre. Pero está bueno que esté instalado hoy Piraña. Vos vas a poner, me ha tocado estar en escena, decir, che, ¿viste el Piraña? ¿Estamos instalados o no? Sí. Eso es algo lindo porque se ve, como te decía hoy, se ve el fruto del laburo. Uh-huh. Viste, uno siempre hace un granito de arena, ¿no? Uh-huh. Es un laburito que uno hace de a poco, pero creo que se está viendo el laburo, se está concretando uh-huh. cosas que por ahí con el tiempo, bueno, uno va esperando eso, uh-huh. de que realmente llegue a la gente, que podamos ser conocidos, uh-huh. y bueno, y hoy en la ciudad somos uno de los clubes, de los cuatro clubes que hay acá uh-huh. en la ciudad, uh-huh. así que federados y jugando en la Unión Entrerriana, así que no, re contentos, uh-huh. orgullosos. Seguro, más vale, cómo no. César, ahí le pido, hay un traspaso de cantante solista, es un dúo, pero es solista, cambian el micrófono. César, convocamos a compañeros que se sumen a Seremos Más, ¿te gustaría que más gente se vaya sumando? ¿Cómo están manejando eso de la agrupación? Sí, la verdad que sí, que estamos para eso, para que se pueda sumar más gente uh-huh. con nueva idea. Uh-huh. Tenemos un grupo bastante lindo uh-huh. de distintos barrios. ¿Qué hizo el Pela o no? Sí, el Pela. El Pela. Le mandamos saludos al Pela. Y sí, invitamos a toda esa gente de distintos barrios que se quieran sumar uh-huh. a la agrupación. Bueno. Y será bienvenido para poder sumarse. Se están juntando, están sí, tirando sí. ideas. Siempre estamos juntando. El otro día lo juntamos en la casa de Pablo. La última vez lo juntamos en la casa de una compañera también. Y sí, siempre estamos ahí juntándonos, hablando, tirando ideas, a ver qué podemos hacer también, ¿no? Para poder salir adelante, como decía Pablo. Uh-huh, uh-huh. En ese sentido, ¿no? Cuando se plantea el tema de los barrios hoy en Concordia, está complejo, ¿no? Porque viste que Concordia tiene esa particularidad de mostrar una ciudad más opulenta, más céntrica, pero después los barrios complejos, ¿no? Sí, no, se ve otra realidad en los barrios, no es la misma realidad que se puede ver en el Paraná en el centro, la realidad de los barrios es otra, se ve mucho más compleja, como decís vos, la verdad, y bueno, y queremos invitar a toda esa gente que se quiera sumar para poder seguir avanzando, como digo siempre, ¿no? Uh-huh. Y este enojo, vos algo dijiste hoy defraudado, ¿no? Hay mucho enojo con sectores políticos, ¿no? Del vecino, che, me dijeron que me iban a hacer esto... Mirá cómo está, pasaron años, vinían en las elecciones, no vinieron nunca más. ¿Está esto presente? Sí. Eso se tiene muy presente, más que nada en los barrios. Se siente la gente, como yo te digo, engañada, que por ahí en las campañas siempre están, pero cuando en realidad necesitan no lo encuentran. Uh-huh. No lo encuentran, tienen que andar golpeando puerta y puerta y puerta. Pero bueno, que a través de las Seremos Más uh-huh. podemos golpear algunas puertas y puedan escucharnos para poder ayudar a la gente uh-huh. también, ¿no? Es para eso, más que nada, que está las Seremos Más, el grupo que hemos formado para poder ser los fuertes, más que nada, ¿no? Y ir a golpear una puerta en la municipalidad y poder decir, bueno, sí, te vamos a ayudar y llevarle la ayuda a la gente que necesita, ¿no? Uh-huh. Eso, para eso estamos nosotros. Fundamental. Che, se viralizó mucho. Ayer se conmemoró un aniversario del fallecimiento de Néstor Kirchner, ¿no? Trabajaron un mural ahí de la agrupación y avanzaron en una pared que quedó muy coqueta, ¿o no? Y el video se viralizó un montón. A mí me llegó por un montón de lados. Me lo mandó el Pela, obviamente. Pero después me llegó por varios lados. ¿Estuvieron trabajando en eso también? Sí, la verdad que es muy lindo. Muy lindo el trabajo que hizo el Pela en esa área también. Uh-huh. Y la verdad que sí, que fue muy muy visto también lo que hizo el Pela. Y hoy ponele, Seremos Más, ¿dónde está haciendo base fuerte? Ponele, ¿en qué barrio estamos? Porque obviamente sabemos dónde trabaja Pablo, que sé que se ha instalado uh-huh. mucho y los barrios de ahí de la región, de lo que es el Víctor Oppel, ¿no? Están uh-huh. llegando mucho, pero ¿en qué otros barrios están haciendo base? No, base en realidad no tenemos todavía, No hay base todavía, una base, pero en ese estamos trabajando también bien, para poder hacer una base de la Seremos Más, para poder tener ahí, digamos, un grupo de compañeros que estén ahí continuamente en la base. Sí, porque ahí uno piensa, ¿no? Y dice, se pueden empezar a generación, capacitación política, obviamente trabajar en lo social, ni que hablar, sí. Pero estaría bueno tener una... Bueno, yo lo hablé algo de eso con el Pera también, pero está bueno, ¿no? Pero mucha presencia ahí en los sectores de el Víctor López, creo que el barrio Sarmiento, ¿no? Ahí está bien, con respecto a la proyección para el año que viene, bueno, lo que cierra el año este, se viene la temporada de verano. Muchas veces el rugby tiene presencia en el verano, viste, por esto de los Seven y ¿cómo estás proyectando esto? Mirá, estamos bueno, ahora vamos a hacer un parate en diciembre, porque los chicos, bueno, algunos están terminando la el secundario y tienen sus recepciones y bueno, se vienen las fiestas y por ahí, bueno, es complicado con el tema ese. Y eso, disculpame que te interrumpa, sí. Pablo, es personalizado, viene y te dicen, profe o Pablo, che, mirá, está complicado, te lo manifiestan así, genera ese vínculo. Sí, se genera ese vínculo. Nosotros incluso tratamos de que, mirá, hasta esto, el chico que anda mal en la escuela, tener el diálogo con el papá para que nos diga cómo va, si le está yendo mal, en algún momento incluso hasta los papás si tienen que sacarlo unos días de los entrenamientos porque es algo que les gusta y dedicarse más a la escuela, lo hemos hecho, entonces hay ese diálogo con los chicos, está, ¿viste? Bueno, che, bueno. Mirá, mi laburo, che, mirando mal, Pablo, che, mirá, me falta plata, o loco, mirá, hoy tengo que estudiar porque estoy mañana con 5 exámenes. No, eso existe, ¿viste? Y está, esa comunicación existe, olvídate. Y ahí viene la parte tuya, sí, meter, estudiar, andá, no hay drama, sacá la materia, después tenemos el verano, viste que a veces premio castigo, decirle, ¿no? Pero la palabra del profe a veces es una eminencia, ¿o no? Sí, es lindo. Mirá, ahora tenemos en las partes infantiles, yo tengo tres chicas que son del femenino que están ayudando, y en la primera puse un chico también que era de primera y está como entrenador, entonces fui delegando un poco. Pero el trabajo en sí, de lo que uno siempre dice, ¿no? El líder tiene que enseñar a ser nuevos líderes, ¿no? Entonces esa es la idea, ir haciendo nuevos líderes con el mismo pensamiento, ¿no? De escuchar, de brindarse. Bien, y bien. Te digo la verdad, llegar a lograr eso con gurises de 20 y pico de años y que tengan las ganas de laburar sin cobrar un mango, dedicarse a los gurises, a los jóvenes, a la primera, charlar, tener un diálogo, impregnarse con sus problemas, vos decís, uy, que estoy, yo me siento orgulloso de poder haber logrado eso. Y quizás siendo nada más que un referente de ellos en el club. Entonces, por ahí creo que está bueno el trabajo. O sea, ¿sí? ¿Sabes qué? Eso sí que genera valores fuertes. Y aparte, es formación neta, César, obviamente no es mi intención meterte. Vos mismo contaste la problemática que te tocó vivir. Hoy es una bomba de tiempo el tema de la droga en la ciudad de Concordia. Y acá no le escapa a clase social, está en todos lados. ¿Es una problemática fuerte hoy o no? Sí, la verdad que se puede ver muchos chicos que andan en esa adicción. Y aparte me sorprendió que bajaron los niveles de edades, ¿no? Chicos más chiquitos accediendo a los consumos fuertes, ¿o no? Sí, la verdad que lastimosamente se puede ver en los barrios, como te digo. Y por ahí da pena ver a los chicos así, ¿no? Da pena, mucha pena de ver a esos chicos que están allí en la esquina, por ahí perdidos. Y bueno, pero bueno, para eso estamos nosotros, ¿no? Que hemos salido de eso. Y aparte, en esta temática, ¿no? Qué fuerte que es el testimonio de alguien que la vivió, que no se la contaron, que la vivió, que estuvo ahí. Leí el otro día que dice que juega un rol clave. Que alguien que estuvo en esa te la cuente, ¿no? Por eso te digo que jugaba un papel importante. Sí, ¿no? sí, la verdad que sí. Y hemos logrado muchas cosas, ¿no? Hemos logrado muchas cosas, hemos sacado a muchos chicos, ¿no? Hay muchos chicos, muchos que no han querido, pero muchos que sí, ¿no? Que han tenido ganas, como la tuve yo también, de poder salir de eso, porque ya te digo, la droga es algo muy difícil, de poder salir, algo muy difícil, ¿no? Yo siempre lo hablo a los chicos, que de la droga no se sale de un día para otro, ¿no? Pero eso se va llevando de a poco. ¿Y el acompañamiento? Eso es muy importante, es muy importante. Sea un amigo, sea una agrupación, sea una familia. Lo que sea, es muy importante siempre estar ahí acompañándolo, no juzgarlo, ¿no? Porque hay mucha gente que juzga, ¿no? Pero no, nunca sabe lo que está pasando detrás de, ¿no? De cada chico, de cada familia, lo que viene viviendo, lo que ha vivido, ¿no? Sino que apoyarlo, ¿no? Apoyarlo a que, bueno, si decayó, que pueda seguir avanzando, que pueda seguir adelante, hay un futuro mejor para ellos, para la familia, para el matrimonio, ¿no? Y así estamos, ¿no? Yo siempre digo, nunca nunca voy a dejar de hablar de lo que yo pasé, ¿no? Porque por algo, seguramente por algo pasaron las cosas, yo pude salir las drogas, gracias a Dios, que ya te digo, muchos años me estuve drogando, fueron muchos años que hasta perdí todo, perdí mi familia, perdí mi hogar, perdí mi trabajo, pero bueno, Dios me dio una oportunidad, hoy estoy acá en la radio, es un privilegio de poder estar acá en la radio, de hablar a todos esos chicos que por ahí están escuchando, allí del otro lado, a las madres también, que apoyan a sus hijos, ¿no? Y estamos acá para servir, si quieren que lo visitemos, siempre ya estamos visitando con Daniel, estamos llevando allí una clase de apoyo, estamos dándole palabra, y bueno, y así vamos avanzando en eso, pero la realidad de las drogas, sí, como decís vos, se ve ahora muchos chicos jóvenes, pero muy jovencitos que se están yendo a las drogas también. Y en ese punto, y también haciendo partícipe tu historia personal, uno de afuera dice, che, qué bueno que es espacios deportivos. ¿Es así? Sí. Real, es decir, tener alguien que te enseñe rugby, conformar y ser parte de un grupo. El boxeo mismo, que dicen que muchas veces, bueno, el fútbol y todos los deportes, son la bocha, todo lo que sea, son importantes esos espacios. Pero claro que sí, es muy importante. La clase, digamos, en lo deportivo es muy importante, más que nada también para que ellos también puedan desempeñarse en algo, como decía Paulo, y que puedan... ver que a través de lo deportivo también se puede salir también de las drogas. No sé si Pablo ha tenido un caso de eso, pero yo creo que a través de lo deportivo uno, ya el chico ya tiene otra mentalidad, ¿no? Se mete mano deportivo y empieza a dejar también las drogas, ¿no? Por eso es muy importante tener, digamos, algún deporte en los barrios, más que nada, ¿no? Que en los barrios donde se ve más la droga, ¿no? Tener una plaza, hacer deporte, no sé, Pablo no lo tiene, pero en los barrios, más que nada, que puedan tener una clase de deporte. Hay que avanzar en eso, ¿no? Generar más espacios, sí. Y en ese sentido, y también preguntando para analizar la estructura social, muchas veces el tema de los consumos, la droga, va relacionado también con la inseguridad. ¿O no? Sí. Eso también genera la problemática en los barrios, ¿no? Sí. Uh-huh. La verdad que sí, que eso va también ahí. El consumo de la droga por ahí lleva al chico a robar, más que nada, ¿no? Eso es lo que lleva la droga a los chicos, que al no tener dinero salen a robar, ¿no? Y eso también es algo también que se tiene que trabajar en ello también, ¿no? Perfecto. ¿Te ha pasado, no te pido obviamente ni nombre propio ni que me cuente, pero te ha pasado estos riesgos de chicos que están hoy con vos, que estaban ahí en ese límite de cruzar para un lado, cruzarse para el otro? Sí, sí, por ahí uno no lo cuenta porque tenemos códigos, ¿no? Porque uno lo que, como habla César por ahí, más allá de que... Pero, ¿sabés que con esto que vos contás jugás un papel importante? Sí, sí, ¿no? Sí, olvídate. Yo, mirá, había un chico que estuvo con muchos problemas y después que logró salir, bueno, él no está más en el club, pero siempre cada vez que puede, siempre hablamos y me llama. Y pero, creo que esas son las cosas lindas que a uno le queda. El loco siempre me agradeció la forma. Y yo sin haberlo sabido previamente, ¿no?, de su problema, cuando me entero de esto, él me dice, mirá Pablo, yo estaba en esto, así, y la verdad que este deporte me ayudó, estoy muy agradecido del trabajo, de vos, del grupo, de lo que ustedes hacen por nosotros, lo que han hecho y lo que seguimos haciendo, pero sí, tuvimos varios casos, y la verdad que está muy bueno, creo que ahí queda plasmado que realmente el deporte ayuda, y que obvio, tiene que haber personas que también apoyen esto, ¿no? Lo que hace César, la verdad que es algo muy bueno. Correcto. Sinceramente, me saco el sombrero. Creo que hay gente que necesita ese apoyo. Yo tuve un hermano también en esa misma situación y que logró salir también. Y creo que por ahí todo se puede en la vida. Creo que es también fundamental que haya un apoyo de nuestra sociedad, también de nuestra dirigencia, política, llamémosle así, uh-huh. la parte social, donde podamos tener más apoyo en ese tema. Que nuestros jóvenes puedan tener a dónde recurrir en esos casos, ¿viste? Uh-huh. Porque por ahí, como te decía, uno no es psicólogo, pero muchas veces tienes que hacer de psicólogo y muchas veces tienes que dar ese apoyo sin saberlo o sabiendo. Sí, yo diría hay un deterioro del tejido social, pero en algunos casos te diría está roto el tejido social y hay que repararlo. Y para eso tienen que estar los sectores como los que están hablando ustedes, pero tiene que estar el Estado también más presente, ¿no? Porque ahí se requieren recursos, esto es así. Pablo, sé que estás ocupado, te agradezco un montón, porque sé que estás en el gimnasio, te agradezco, siempre es un gustazo tenerte. Bueno, seguimos en contacto, obviamente, ante las actividades, pero agradecerte mucho, Pablo. La verdad que me encantó tenerte nuevamente. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Uh-huh. Nosotros seguimos a pleno, con la agrupación también, uh-huh. Así que cuando quieran sumarse, uh-huh. en lo que quieran, uh-huh. apoyar y ayudar, nosotros estamos para eso. Perfecto, para si no se dan una vuelta por el Víctor López, para ver. Y si no se dan una vuelta por el Víctor López, o si no se contactan con el Pela, con César, con alguno que les pueda comunicar en qué pueden ayudar, en qué pueden brindarse, creo que hay muchas cosas por hacer, hay mucho trabajo en Concordia, y la verdad que la gente necesita, no solamente la parte deportiva, como estamos hablando, ¿no? Manos en los comedores, ayuda, el que pueda. Más ayuda, más gente va a comer. Más ayuda, más gente que come, donaciones, no sé, sponsor en nuestro caso. Seguro, seguro. No sé, el que quiera meter un granito de arena, que muchos dicen sirve, sirve. Duda, muchísimas gracias, Pablo. Gracias, Pablo. César, la verdad que un gustazo, esperemos volver a tener contacto, esperemos volver a tenerte en la radio, pero ya agradecerte, me encantó tu charla, me encantó charlar con vos, y la verdad que es un gustazo que hayas venido. Bueno, gracias por la invitación, la verdad también me ha gustado estar aquí en la radio. Y sí, vamos a estar en la exposición cuando el Pela seguro me va a escribir. Yo le voy a decir, traelo a César, le voy a decir. Así que también es un gustazo. Bueno, muchas gracias por la invitación. Bueno, como dice Pablo, invitar a la gente que se quiera sumar con nueva idea, con lo que sea, ¿no? Uh-huh. Con lo que sea, para la gente vamos a estar siempre a la exposición, como yo te digo. Y bueno, para eso estamos, para sumar. Así que ahí bueno. Está, lo buscan al Pela y Melioni o ahí haceremos más, ya está en redes sociales. Y si no nos hacen, nos comunican con nosotros le vamos a hacer el contacto con los chicos ahí, las chicas que están trabajando fuertemente con eso. Gracias, la verdad que una nota bárbara. Esperemos tenerlo. Gracias, Pelado, si estás escuchando. Nos vamos rápidamente a la música.